saludar en primer lugar a todos los pobladores y pobladoras agrupados en la gran fuerza pobladora de Chile. Porque aquí están los que luchan, también quisimos venir, somos pobladores de la toma 17 de mayo, de la comunidad Luna Bella, de la toma Mauricio Fredes, del comité de luchadores de la radio. Compañeros del comité Frente Popular Vivienda Digna también, hay varios compañeros que quisimos venir junto a ustedes, porque aquí están los que luchan. Queremos saludar completamente